Capítulo 3. Los tipos de cerveza. Ah, bueno. Esto no es el bar. ¿Otra vez me tomás el pelo? Estamos en una fábrica de cerveza. ¿Qué le parece? Es grande. Pues, aunque sea muy grande, no nos beneficiará demasiado en nuestro aprendizaje sobre los tipos de cervezas. Pero grandes cervecerías, muchos productos. Para nada, mi amigo, y le explicaré por qué. Desde finales del siglo XIX comenzó a fabricarse la cerveza, pero industrialmente. ¿Qué se buscó en este proceso? Bueno, básicamente dos cosas. En primer lugar, llegar a públicos masivos. Y en segundo lugar, unificar los criterios de producción. Esto generó que la calidad de la cerveza industrial fuera en descenso. Y además, que la mayoría de las cervezas industriales que se fabrican en el mundo sean de tipo lager, puesto que es una cerveza con poco sabor, no muy fuerte y con baja graduación alcohólica. Tres características que posibilitan un mayor consumo. Entiendo. Eso significa que nos va a costar encontrar distintas clases. Tal vez sí, pero podremos solucionarlo. Genial. ¿Y cataremos? No tanto como le gustaría a usted, sin duda, pero bueno, podremos hacer alguna excepción. Caminemos. Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. Podría decir que hay casi tantas variantes de cerveza como lugar donde se haga cerveza, porque el proceso de hacer cerveza es muy multivariado, esto es, tiene muchas variables a controlar, pero en realidad se contabilizan alrededor de 700, 800 variedades madre de cerveza. Bien, tenemos tres tipos básicos de cerveza, y estas luego se subdividen en miles de otros. Pero nosotros solo hablaremos de las más clásicas. Los ramales más importantes son las de fermentación baja, las de fermentación alta y por último las de fermentación espontánea. Baja, alta y espontánea, entendido. Las cervezas de alta fermentación utilizan una levadura llamada Saccharomyces cerevisiae. Esta fermenta a alta temperatura comenzando en la parte alta del estanque. Además, posee una complejidad interesante en lo que respecta al gusto obtenido. ¿Y qué tipo de cerveza que yo conozca son de alta fermentación? La Altbiert es un tipo oscuro de cerveza de alta fermentación que proviene de Düsseldorf en Alemania. El nombre Altbiert, que significa cerveza vieja, se refiere al viejo estilo de elaboración de la cerveza con levadura de alta fermentación y una malta oscura. No me es familiar. Bueno, te diré que aquí estamos en México. Esta es la empresa Primus. Ellos elaboran Tempus Alt, que es una excelente muestra de la cerveza Altbiert. Sin embargo, en Latinoamérica no es un estilo de cerveza muy difundido. Maldita industria cultural. Muy cierto. Sigamos el tour, mi amigo. ¿Otra fábrica? Exacto. Estamos en Irlanda y esta es la industria Guinness. Aquí se fabrica principalmente la cerveza de tipo stout. Eso sí es muy popular. Es cierto, sin embargo, siempre es bueno remontarse a las raíces. En el año 1759, Arthur Guinness realizó por primera vez la cerveza de tipo stout, que deriva del estilo porter. La cerveza stout se caracteriza por un sabor láctico y por una gruesa y cremosa espuma que es resultado de una mezcla de nitrógeno añadida en el envasado. Además, una porción de la cebada utilizada es escamada y asada para darle a Guinness su color oscuro y su sabor tan particular. ¿Asada? Sí, señor. Ahora vayamos hacia otro lado. Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. La anécdota, que no se sabe si es cierta o no, pero que lo repite la empresa Guinness, que la historia dice que Guinness empieza su trabajo un día que venía caminando, entrando a Dublín y ve una cervecería allí quemada, llorando, y el cervecero dueño de esa cervecería y le pregunta qué le pasa y le cuenta que se le había quemado los graneros y toda la cebada que tenía o la malta que tenía lista para hacer cerveza se le había quemado toda. Entonces él le alquila por 9.999 años la cervecería a un chelín el año. Todavía está vigente ese contrato, todavía lo siguen pagando. Porque todavía alquilan ahí en Dublín, tienen un montón de cervezas, 17 plantas en el mundo, pero esa la alquilan. Y él entonces utiliza la cebada esa que se había quemado para hacer cerveza, que le sale negra y por ahí inventa la cerveza stout. Estoy cansándome de preguntar esto, pero ¿dónde estamos? Bien, ya hablamos de las cervezas de alta fermentación. Ahora nos toca hablar de las cervezas de baja fermentación. Estas tienen ciertas características. En primer lugar, utilizan la levadura Saccharomyces uvarum. En segundo lugar, fermentan en el lugar más bajo del estanque y a una temperatura relativamente baja. Y por último, poseen sabores menos complejos que la cerveza de alta fermentación. Sí, pero ¿dónde estamos? La cerveza lager tiene una historia muy particular. En el siglo XIX, los cerveceros de Baviera, una región de Alemania, empleaban los sótanos, las cuevas y las bodegas para almacenar su cerveza. Lo hacían así para que, en estos lugares frescos y de temperatura muy estable, la cerveza fuera madurando poco a poco. A la cerveza así obtenida la denominaron Lagerbier, del alemán Lagern, que significa justamente almacenar. Ajá. Y esa es la cerveza que tomamos mayormente en el bar. Una cosa, ¿dónde estamos? Sí y no. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la República Checa, en la fábrica de Pilsner Ulker. Aquí veremos el primero de los exponentes de baja fermentación. Me refiero, mi amigo, a la tan popular cerveza Pilsener, que es una mejora de la receta de los bávaros. En esta, la ciudad de Pilsen, se elaboró por primera vez en 1842 la cerveza que más se consume en el mundo. Con un sabor suave y de baja graduación alcohólica, la mayoría de las cervezas comerciales intentan parecerse un poco a esta. Solo para mencionar algunas, tenemos Quilmes, Barsteiner, Brahma, Stella Artois, Heineken y casi todas las que consumimos a diario. Entonces son todas. Eso significa que nos estamos perdiendo de infinidad de gustos cerveceros. Muy cierto, mi amigo. De hecho, la cerveza Stout, que empresas como Quilmes fabrican, es solo una variante de las Lager. Estafadores. ¡Oh, Bruselas! Bélgica. Hermoso lugar, ¿no es cierto? Muy cierto. ¿Recuerdas cuál era la que nos faltaba? Fermentación espontánea, ¿no? Eso es correcto. Y el mayor exponente de este ramal es la cerveza de tipo Lambic. La particularidad de esta cerveza es que fermenta con levaduras que se encuentran directamente en el aire. Generalmente poseen sabores frutales. De hecho, la empresa Timmermans Traditional fabrica la cerveza Krieg Lambic, que tiene gusto a cerezas. Raro. ¿Y sabes qué es más extraño? La cerveza de tipo Lambic se fabrican solo aquí. Y esto es porque las levaduras que están en el aire son particulares de esta zona solamente. Cualquier intento de imitación sería drásticamente distinta. Me dijiste que íbamos a Qatar. Oh, mi ingenuo amigo, solo dije eso porque si no iba a tener que arrastrarte. Lo siento, pero ya diste tu palabra. Está bien, pero solo será uno. ¿Dónde hay un bar? Ebria curiosidad. Existe una cerveza en la cual se ha sustituido el agua corriente, que tradicionalmente se emplea en su fabricación, por otra extraída directamente del casquete de un gran iceberg que se encuentra en la zona de Groenlandia. Su pureza hace que sea una de las más sanas del mercado. Esta cerveza se llama Fieger, 63 grados norte, 46 grados oeste.